en el café que está cerca de la escuela, rincón de los estudiantes, antes y después de clases. Ahí siempre voy a recordar. Escuchaba en la vieja rocola esa canción que más te gusta. Entraste con tus libros bajo el brazo, con otras compañeras del salón. Debí parecerte un tonto por la forma en que te miraba. Hace tanto tiempo que te amaba y pensaba declararme hoy. Mis amigos, presumí que tú mi novia serías. Cuando me acerqué para decírtelo, un joven llegó y te besó. Comprendí, para siempre te perdía. Y todos me vieron llorar. Las lágrimas mojaron mis cuadernos. Muy triste me empecé a alejar. Adiós, primer amor. Siempre te llevo.